tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol, como siempre cerca de ti, cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9. Y comenzando como siempre con las presentaciones, pues hoy contamos a los controles con don Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, de nuevo aquí al pie del cañón. Todo bajo control. Sí, bajo, después de un paréntesis. Volvemos aquí con muchas ganas de pasar un buen mediodía de música. Bien. De solfeo del bueno. Y como siempre aquí a mi vera, don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buen día hoy, ¿eh? Soleado. Sí. Bueno, está nublando un poco. Sí, todo ayuda a escuchar buena música. Pues sí, es un buen día para escuchar música. Y por educación yo, el último, Juan Luis Payás, quien nos habla en estos momentos y para quien es un auténtico placer estar aquí cada sábado con todos vosotros. Pues bien, hoy tenemos un programa pues para pasarlo bien. Para echarnos unas risitas, pues lo vamos a dedicar a las comedias. Sí, un nuevo programa de género aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y que nos ha dejado también muy buenas bandas sonoras, como podréis oír o mejor escuchar. Por lo tanto, si queréis echaros unas risitas, os recomendamos que permanezcáis a la escucha porque va a merecer la pena. Pero antes de soltar la primera carcajada en forma de música o, como bien decimos nosotros, en forma de solfeo del bueno, Roberto, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenemos de contactar vosotros y nosotros. Sí, tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com, tenemos el correo electrónico bfmbsos@gmail.com y la forma más directa, la que más nos gusta, el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Ya sabéis que para nosotros es un placer que nos llaméis y nos contéis pues vuestros sentimientos, ¿no? de la música que estáis escuchando, si queréis escuchar alguna banda sonora en especial en uno de esos programas que hacemos nosotros de clásicos populares, en fin, para lo que queráis. Pues muy bien, dicho lo dicho y muy bien dicho, queridos oyentes, subid el volumen de los aparatos si queréis echaros unas risitas porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario de contenidos de este programa que está dedicado a las comedias. Vamos con el Ángel, a ver. Tenemos comedias de muy diferente temática y comedias que abarcan una animalada de años, casi 100 años, como quien dice, ¿no? Porque la primera que tenemos es de 1925 y las últimas, pues ya de hace pocos años, este siglo XXI. Y, en fin, ha dado mucho de sí la comedia en el cine y la música, pues también, ¿no? Tenemos, pues, directores de todo tipo, ¿no? Tenemos a Quincy Jones, Mel Brewster, Hans Zimmer, John Morris, Henry Mancini, por supuesto, como no, ¿no? Arancha Chaplin, Adolf Deutsch, Nino Rota, de todo, ¿no? Y bueno, como siempre, tenemos una sección a mitad del programa, en este caso dedicado a las comedias en la pequeña pantalla, que las ha habido muchas y muy buenas. Y también tendremos pues una canción para acabar, como siempre, es nuestra costumbre y que espero que os guste mucho. Bueno, yo estoy ya ansioso por empezar, por escuchar el primer temita, que seguro que les va a encantar a la audiencia, Ángel. Vamos allá. Roberto, todo tuyo. Eso era la forma de empezar este programa, cómo no, si en el género de la comedia teníamos que irnos a esos primeros gran comediantes clásicos del cine mudo americano. Y en esta ocasión era Charles Chaplin, para la película La Quimera del Oro, que la banda sonora pues es del propio Charles Chaplin. Uh-huh. Hablamos de un género, Robert Ángel, de la comedia que ha estado presente desde los inicios del cine, ¿no? Desde los absolutos inicios. Uh-huh. El primer corto de ficción del cine es El Regalo Regado, que es un corte cómico. Un corto cómico. Sí, el año 1895. Pues ya ves. Vaya, qué información más buena. Bueno, nosotros hemos puesto que esta película es de 1925, pero sabemos que en 1942 esta película pues se volvió a grabar. Y posiblemente la banda sonora que hemos escuchado es la de 42, ¿no? Se volvió a grabar la música, sí. Con la partitura de Charles Chaplin, que además ganó el Oscar. Uh-huh. Charles Chaplin era un artista total, ¿no? Integral. O sea, era el guionista, director de sus películas y, como no, actor. Ese famoso Charlotte, el personaje del bombín y el garrote, uh-huh, que todo el mundo conoce. En la música, en sus primeras películas y cortos mudos, el compositor era Carl Davis, que por cierto era también el compositor habitual de Buster Keaton, otro de los grandes, uh-huh, de esa tripleta que a mí siempre me gusta recordar: Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, cada uno con sus cosas, uh-huh, pero los tres grandes del cine mudo cómico. Y nada, pero Charles Chaplin pues se ve que aprendió bien de Carl Davis y después pues firmó, a partir de una cierta película, firmó las bandas sonoras también. Y una música muy famosa, por ejemplo, es ya en el cine sonoro, la banda sonora de Candilejas, uh-huh, que hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, y que es muy famosa. ¿Hablamos, Ángel Roberto, de posiblemente sea este el gran silbador de la historia del cine? Sí. Uno de ellos. Recordemos lo que es silbador, porque como la gente dirá, pero si no escucho ningún silbido aquí. Sí, silbador es aquella persona que tiene una melodía en la cabeza y sabe lo que quiere, pero a lo mejor no sabe llevarla al papel, Ángel. Y tiene que recurrir a una persona que le orqueste aquello que él tiene en la cabeza. No tiene una formación académica musical y no sabría cómo decírselo a una orquesta. Entonces busca un compositor, le silba un poco la melodía y el compositor ya hace los arreglos para que lo pueda tocar una orquesta o un pianista o quien sea. Y La Quimera del Oro, gran película, ¿no? Esa escena de Charles Chaplin comiéndose una bota, que ha quedado en los anales de la historia del cine. En fin, genial, genial. Ese vagabundo que se deja arrastrar, ¿no? Por la fiebre del oro. Por la fiebre del oro, correcto. Y lo que encuentra allí, pues como siempre, no es lo que esperaba. En fin, son películas duras, ¿eh? Porque Charles Chaplin siempre tiraba de la ternura, ¿no? Igual que Buster Keaton era más lo visual, el humor visual, Charles Chaplin tiraba mucho de ternura, pero entre esta película Tiempos Modernos, con esa crítica que hace al mundo de los trabajadores que los tienen ahí como esclavos con las máquinas y todo esto, tiraba de ternura, pero hacía denuncia social también, en aquella época. Más emocional, ¿no? Sí, pero llevaba buenas cargas de profundidad por ahí. Y El Gran Dictador también, gran película. Bueno, pues pasamos de uno de los grandes de la comedia a otra película que también puede considerarse como una de las importantes, ¿no? Dentro de este género. Es. En este caso hablamos de Jacques Tati, este genial francés, aunque de origen ruso, que se dedicó a hacer un cine visual muy al estilo del cine mudo, cuando ya el cine no era mudo, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 50, 60. Uh-huh. Y por eso pues fue un poco incomprendido, ¿no? Pero de alguna manera pues resultó al final influyente, y al final la crítica lo rescató como gran creador de estilo visual, uh-huh, y muy conjugado con la música en este caso, ¿no? Que es algo muy importante. De alguna manera pues se puede dar cuenta uno de ello en esta música que vamos a poner para su película Día de Fiesta de 1949. en el cual pues es un estilo alegre, ¿no? Que diría yo que es un estilo muy muy típico en la música de comedia, ¿no? Un estilo alegre, desenfrenado, porque es una comedia pues muy desenfrenada. Uh-huh. Y en ese sentido pues vamos a escuchar este día de fiesta compuesto por Jan Yatov. El tema es Camisetas. Frenético, ¿eh? Qué grande. muy recomendable también Jack Tati, ¿eh? ¿A que no? Bueno, esto tiene lugar en una escena, una película que la clave es la bicicleta. Uh-huh. Es un cartero que va en bicicleta y se pasa pues toda la película haciendo locuras en la bicicleta por el pueblo, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Es un creador totalmente visual, o sea, la planificación de las películas es digna de ver, porque bueno, esta película es del año 49 y hace, como dice Ángel, con la historia de la bicicleta hay unas historias tremendas. Sí, es un poco, yo lo comparo al Maquinista de la General, es como el Maquinista de la General con una locomotora, pues en este caso un poco más modesto, pero con una bicicleta. Igualmente pues también hay gags visuales pues muy divertidos. Sí, y también tiene Jack Tati su propio tiempos modernos, ¿no? Un poco que sería Playtime. Sí, ¿no? Se le tachó siempre de ser conservador, pero bueno, Él también abogaba por las pérdidas de unos valores, ¿no? De que la sociedad se estaba despersonalizando y se le tachó de conservador, pero bueno, eso ya es hablar demasiado, ¿no? Sí, bueno, en fin, vamos a la música, vamos con más comedias. Más. Sí. En esta ocasión vamos a una de las grandes comedias del cine. Sí, clásico. Y en este caso es una comedia romántica, este género que tantas veces se ha criticado, se ha vapuleado, se tira por tierra, y que es un género pasteloso y meloso y sensiblero. Yo no estoy de acuerdo. Pues no, a ver, películas comedias románticas, hay muchas, pero no todas son así. Y para poner este ejemplo, pues está realmente este clásico ya inolvidable, que es El hombre tranquilo de John Ford, ¿no? Este protagonizado por John Wayne, Maureen O'Hara, una maravilla de película, muy bonita y con una música pues muy destacable de Victor Young. Vamos a escuchar esta música de El hombre tranquilo. la banda sonora de El hombre tranquilo. Esa película de John Ford del año 1952. Y la banda sonora compuesta por Victor Young, este genio estadounidense de Illinois, Chicago, que empezó sus comienzos como compositor de música clásica y como concertista de violín, y que poco a poco fue introduciéndose en el mundo de la música ligera y en el mundo de las películas, ¿no? Sus colaboraciones con Bing Crosby son, entre otros, pues son muy importantes. Y sin duda estamos hablando de uno de estos grandes compositores de bandas sonoras, sobre todo de esta época, ¿no? De los años de 50. Sí. Lo teníamos un poco olvidado, claro, es que siempre al lado de gigantes como Max Steiner, claro, como Mico Rosa o como Korgol y gente así, pues lo tenemos un poco olvidado, pero Victor Young era de los punteros en ese momento, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues vamos avanzando en el tiempo. No sé si os habéis dado cuenta de que el programa va en orden cronológico, de películas más antiguas a más modernas. Uh-huh. Y ahora pues vamos a ir con una película de 1960, si hemos hablado de maestros de la comedia, no menos maestro es Billy Wilder. No podía faltar. No podía. Este austríaco afincado en Estados Unidos, que bueno, yo creo que fue el gran representante de esa comedia clásica desde los 40 hasta los 60 y pico del cine norteamericano, y que dio grandes películas como la que vamos a escuchar, como El apartamento. Si os parece, la escuchamos y luego hablamos un poquito más del gran Billy Wilder. Vamos con ello, a ver. Thank you. y estaba la banda sonora del apartamento, compuesta por Adolf Deutsch. Sí, un compositor, el tema principal. Inglés, ¿no? De formación clásica también, y que bueno, ha trabajado también en Broadway como arreglista, y que tiene nada más y nada menos que 3 Oscars. Uno por Oklahoma, otro por 7 novias para 7 hermanos, y el último por Annie Get Your Gun, que sería más o menos, Ángel, la traducción, Roberto. ¿Han cogido su pistola? Sí, más o menos. Bueno, la gracia de este hombre es que estuvo en Broadway, luego estuvo en la Metro, Oklahoma es de la Metro, las grandes producciones de la Metro de los años 50, pero finalmente, pues acabó su contrato, colaboró con el gran Billy Wilder, este gran genio de la comedia. Bueno, no sé, películas de Billy Wilder, para que la gente sepa de quién estamos hablando, aunque con el apartamento debían saberlo ya, pero podemos añadir, pues no sé, pues por ejemplo con Fantasía al Loco. Sí, que además fue la otra colaboración de Adolf Deutsch con Billy Wilder, estas dos películas. Y la genial 1-2-3, quizás no tan conocida, pero una comedia de las de verdad, vamos. Sí. También en películas que no son de comedia, como Perdición, ese cine negro, o El Crepúsculo de los Dioses, Billy Wilder fue uno de los grandes directores del momento. Hablamos de uno de los grandes de la historia. Es el dios de Fernando Trueba, ¿no? Sí, aquel famoso discursito. Solo creo en Billy Wilder. Aceptando la adaptación del Oscar, que dijo que no creía en Dios, sino solo en Billy Wilder. Bueno, y si hemos hablado de Billy Wilder como un gran de la comedia, también fue importante en los años 60 Blake Edwards. Correcto. Y sobre todo también el compositor, el asiduo colaborador de Blake Edwards. Asiduo colaborador de Blake Edwards fue Henry Mancini. Henry Mancini. Y bueno, y este nombre, estos dos nombres llevan directamente a una película que es La Pantera Rosa. Sí. Bueno, también hay otras como Señor con Diamantes. Señor con Diamantes, pero La Pantera Rosa es indudablemente un clásico, sobre todo la música, se ha quedado en la memoria colectiva totalmente. Que tenemos que decirlo, que La Pantera Rosa no es una pantera rosa, sino es un diamante, ¿no? Una piedra. Un diamante, que luego se hicieron dibujos animados, que bueno, que se hicieron también muy famosos. Incide además en la figura recurrente en el cine de comedia, ¿no? De la figura del inspector patoso, ¿no? Que lo hace todo mal y que al final acaba triunfando, como no. En este caso, el genial inspector Clouseau, interpretado por Peter Sellers. Y, ¿no? ¿Qué más decir sobre La Pantera Rosa? Solo nos queda poner el temita. Vamos, ¿no?, a escuchar la música y está todo dicho. Thank you. Temazo, temazo. Estaba uno de los más conocidos, de las bandas sonoras del cine. Henry Mancini en estado puro. De hecho, el otro día, ayer mismo, estaba yo viendo nuestro blog, que tenemos blog, donde os podéis descargar todos los programas. Y el que más se ha descargado es el programa de Ennio Morricone y, seguidamente, el de Henry Mancini. Por lo tanto, tenemos muchos oyentes que les gusta mucho la música de Henry Mancini. Pues les alabo el gusto, a mí también. Pues sí, está muy bien, hombre. Le hicimos un programa que muy a gusto y se lo mereció. Totalmente. Seguimos, ¿no? Recordar que estamos aquí en El Bueno, Feo y el Malo, en este programa de comedias. Estamos echándonos unas risitas. Sí, y decir también que el estilo este jazzístico, ¿no?, en las bandas sonoras, pues tuvo bastante éxito a partir de esta década para ambientar las películas de comedia. O sea, no solo en comedia, pero así los temas de jazz más desenfadados, pues venían de perlas para este tipo de música. Sí, aparte es también la década o la época de Henry Mancini, y yo creo que marcó un estilo en que pues también se sumaron otros compositores a ese estilo. Y perdonadme, chicos, pero me gustaría dedicar este tema que hemos escuchado a nuestro oyente number one, a don Fernando Vallés, que por lo que he oído antes es su cumpleaños. Aquí El Bueno, Feo y el Malo, tres amigos que le felicitan. Así que aprovecho y hablo mientras suenan los pitidos y seguimos con este programa. Muchas felicidades. Mira Fernando, tenemos una llamada. Tiene el número de radio memorizado porque ha llamado rapidísimo. Buenas tardes. Muchas gracias. Estabas con el aparato, ¿no? Al quite. Sabéis que eso, siempre estoy en la oreja. Sí, sí. Bueno, esperamos que te haya gustado el tema que nos te hemos dedicado, porque tenemos esta tarde tenemos un montón de buenos temas y no sabíamos cuál dedicarte porque son todos buenísimos. Sí, sí, sí. No, me habéis sorprendido con el tema este de la bicicleta. Uh-huh. Que sea del año que nací yo, como decía aquel, del año que nací yo, sorprendidísimo. Y enseguida está el quite Ángel con eso de asimilarlo al maquinista del general. Uh-huh. Que la escena del tren es lo más maravilloso que he visto, de lo más maravilloso que he visto yo después del carrito del acorazado Tionkin. Uh-huh. Bueno, pues nada, agradecerlo, y sabéis que estoy aquí al aparato, continuar en esa línea que hoy estáis con salís. Bueno, vamos bien. Por decirlo hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Seguid así, muchachos. Muchas gracias por todo, hasta luego. Pasa un buen día. Bien, felicidades y seguimos en el programa dedicado a la comedia. Cruzamos el charco otra vez, lo hemos cruzado antes con Jack Tati y lo vamos a cruzar con Nino Rota. Vamos a Italia. Poniendo música, como no. Aunque Nino Rota también hizo muchas bandas sonoras para otros directores, pero esa colaboración con Federico Fellini fue muy prolífica y muy buena. Y Roberto, Ángel, nos vamos un poquito a otro tipo de humor, ¿no? Un humor más fresco, más mediterráneo, más nuestro, ¿no? Más entendible, quizá. Sí, sí, sí, sí. Es el humor felliniano, muy particular, muy suyo, ¿no? Sí. Pero muy nuestro al mismo tiempo, sí. Bueno, la película que vamos a poner, la música, es inolvidable. Es una de las películas cuya música ha pasado a la historia del cine, sin duda alguna. No tiene desperdicio ninguno. Es Amarcord. Uh-huh. Se trata de los recuerdos de la infancia de Fellini, ¿no?, y de las situaciones divertidas que pasaban en su pueblo. Sí, y de las divertidas y de las nostálgicas, ¿no? Sí, también Fellini tira de nostalgia ahí un montón. Como vemos, la comedia se va repitiendo. Sí, lo divertido, pero también lo nostálgico y las cargas de profundidad. Es una de las constantes del género de la comedia. Y en esta ocasión hemos elegido, aquí hemos puesto ya varias veces el tema más famoso de Amarcord, el tema principal, pero hoy nos vamos a ir con uno un poco más cómico, ¿no? El de El Emir y sus odaliscas, que es Nino Rota en estado puro. Thank you. vamos con Pequeña Pantalla. Ahí tenemos a Curro con sus caballos, nosotros encantados. Y Pequeña Pantalla, sabéis, esa parte de lo que nosotros dedicamos a la música de la televisión. Pues por supuesto también ha habido grandes comedias en la televisión, Ángel Roberto. Muy grandes. Muchas. Bueno, y sigue habiendo, ¿eh? O sea, por decir, Modern Family es una comedia actual que está muy bien. Pero nos vamos a ir un poco a la época donde estábamos, un poco más o menos, y a Estados Unidos. Y nos encontramos con un gamberrete llamado Mel Brooks, que junto a su amigo Buck Henry idearon una serie que era una parodia de James Bond, ¿no? Y esa clase de personajes. Sí, como lo has dicho antes, pues los detectives patosos, pues dan juego, y este es uno. Un agente secreto patoso. Aún más divertido, ¿no? Maxwell Smart, el superagente, ¿no? Super 86, sí. Digamos que no va nada más que de despropósito en despropósito, pero que al final, como bien decía Roberto antes, pues soluciona los casos. Sí, ¿eh? Siempre le salen bien las cosas, o sí, sea, no se sabe por H o por B. Es que si le sale mal no habría siguiente capítulo, ¿no? lo despedirían y ya se acabaría la serie. No, pero no es solo que no se, sino que acaban atrapando siempre al ladrón, en fin. Mm-hmm. Siempre ganan los detectives patosos. Sí. En este caso es una serie, pues eso, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar la música. Seguro que todo el mundo la recuerda, pues vamos a refrescarla. Vamos. Teníamos esa banda sonora, ¿no? De uno pues desconocido realmente, como Irving Slanmari. Sí, para Agente 86. Nada, que como decíamos antes, también a juego ahora me ha venido uno a la cabeza también, el personaje de Leslie Nielsen, el pelo blanco, ¿no? Que siempre sale en las películas, agarrarlo como puedas. No sé, si ya creo que llevan por la 33 y medio y un tireguzón. Porque vamos, no sé cuántas películas han hecho, pero que también, lo mismo. Tipo de agente gracioso que... Se hizo también un remake de esta, de Superagente 86, pero creo que no está a la altura de la serie. Una película, no, sí. Una película de hace que no, poco que no. No me pareció... Es más que mala que pegar a un padre. Ciertamente, en fin. Mucho mejor la serie, más divertida. Y bueno, y hablando de Mel Brooks, que fue el creador, pues este hombre se distinguió por hacer películas del género de la parodia. Uh-huh. La parodia consiste en reírse de otras películas, ¿no? Uh-huh. Hacer burla. Por ejemplo, ¿qué mejor que hacer burla de Frankenstein? Pues sí. Entonces, por ejemplo... ¿Y cómo le pongo? El jovencito Frankenstein. El jovencito Frankenstein, claro, claro. Y esta película, bueno, es inolvidable, ¿no? Muy divertida, hecha en blanco y negro, de hecho, porque claro, es que Mel Brooks hace parodias, pero se las toma en serio, ¿eh? Sí, claro. Porque se toma en serio la película, que tiene una fotografía en blanco y negro, y también la música muy, muy atinada, de John Morris. Se toma en serio unas más que otras. Vamos a... Hay que decir que esta es la parodia más cuidada y quizás una de sus mejores películas, si no la mejor, ¿no? De Mel Brooks. Bueno, pues vamos a escuchar en este caso pues el tema principal del jovencito Frankenstein en música de John Morris con el gran Igor. Thank you. Bueno, es una película cómica, pero la música es buenísima. Sí, sí, vamos, de John Morris ahí. Cuidado, sí. ¿No? Tiene su función en la película, de hecho, esta música, ¿eh? Ese tema de Roberto de... Turín. Con la cara de Igor ahí. Sí, Marty Feldman era en el papel de Igor, Jim Wilder en el del Doctor, Frederick Frankenstein y Peter Boyle como el monstruo. Una película muy muy recomendable, una película que, bueno, nosotros nos hemos criado con ella, ¿no? Por sí, edad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hemos visto muchas veces y... ¿Cuántas veces cambia durante la película la joroba de Igor de sitio? Bueno, una de esas críticas, ¿no? Que bien hacía Mel Brooks, ¿no? Y lo de Frau Blücher. Sí, que es Frau Blücher. Y el caballo. Caballos. Muy buena. Bueno, ahora que sí. Es muy buena. Yo pues creo que es una de las parodia, mejores de Mel Brooks. Que hay parodias muy buenas, otras pues ya no tanto. Y bueno, pues vamos ahora con otra parodia, en este caso pues de lo militar. Sí, la verdad que pues supongo que en los años 70, 80, con el tema este de la Guerra Fría, ¿no? Los americanos, rusos ahí, pues bueno, los propios americanos son los primeros que hicieron eso, de decir, bueno, vamos a reírnos de nosotros mismos. Aquí no hemos llegado a salvar al mundo, como muchos dicen. De hecho, creo que mejor que se queden quietos. Esa es mi opinión personal. Y bueno, pues vamos a ver, bueno, más que nada a escuchar una banda sonora muy buena de Elmer Bernstein, que también se ha metido aquí, parodiándose también quizá a sí mismo, ¿no? Recordemos banda sonora de La Gran Evasión, sí. ¿No? Y aquí él mismo, pues, se hace una especie de parodia, y que vamos, pero que está muy muy bien. Vamos a escucharla y después hablamos de esta película que es El Pelotón Chiflado. De Ivan Reitman, año ya 1981. Estaba la banda sonora del Pelotón Chiflado. Sí, venía en forma de marcha, una marcha militar, pues que nos cuenta muy bien lo que es esta película, ¿no? Este despropósito de película, porque vamos, esa pareja de amigos, ¿no? Que no tienen ni trabajo, ni les ha dejado las mujeres. Y son dicen, un par de caraduras. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meternos al ejército, a ver si el ejército nos endereza un poquito, ¿no? Y son Bill Murray y Harold Ramis, como no puede ser. Grandes, ¿no? Que luego repetirían en Cazafantasmas, ¿no? Gran sí. Película que, bueno, como no pueden caber todas, pues nos hemos saltado hoy, ¿no? Bill Murray, un gran actor de comedia, ¿no? De los 80, 90 y 2000. Sí, el Día de la Marmota, a lo mejor, no sé si podía entrar como comedia, pero sí, claro, sin duda. Sí. Todas las de Wes Anderson, sí. los Tannenbaum, en fin, Academia Rushmore. Este es un gran. Comedias dramáticas, ¿eh? También. Sí, pero bueno, es que también ha dado el salto, ¿no? Sí. Era un gran actor de comedia y también se Pero, sí. pero de comedia... ¿De comedia chabacana? Sí, de comedia chabacana era, vamos. O sea, ahí el tío se ha apuntado a cualquier comedia chorras que le ofrecieran, ¿no? Pero luego, pues... Con el tiempo, ¿sabes? No, el tío tenía talento y se le vio, ¿no? Toda esta gente sale del Saturday Night Live, uh-huh. Que es un programa de la televisión americana de cómicos, ¿no? Tal como pudiera ser aquí el Club de la Comedia, pero con mucho más solera, ¿no? Se intentó hacer aquí en España, creo que sí, hace un par de años, y no tuvo éxito. No tuvo éxito, no. También sale John Candy, el actor este canadiense, gordete, malogrado, sí, que ya ha muerto. La verdad que tiene un elenco importante, y el capitán, ¿no? El actor... La Roquete, ¿no? Que es también una sátira de lo que es el fiscal, la chaqueta metálica, ¿no? También. De juzgado de guardia. Sí. John La Roquette. Y entonces dices, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, sí. Una película de los años 80, muy, muy divertida, como prácticamente la siguiente que vamos a escuchar. Uy, la siguiente ya es... Nos vamos del ejército a la policía, y esta me gustaría pues dedicarle un poquito a Carmen Balaguer, ¿no? Porque siempre nos ha llamado y nos ha dicho que le gusta mucho la música de Loca Academia de Policía, y bueno, también es una película pues que entra en comedias, con la cual nos hemos criado nosotros y con la que nos hemos divertido mucho. Posiblemente no va a pasar a la historia como una de las mejores películas del mundo, ni tampoco lo pretendió. Por supuesto, simplemente quería reírse de ellos mismos, reírse del cuerpo de policía, y bueno, y reírse un poco de toda la sociedad en general, ¿no? Y en ese caso, pues vamos a escuchar el tema principal compuesto por Robert Falk, que es un compositor americano que ha hecho mucho de todo esto. Ángel. Pues sí, de hecho es casi lo más destacable de la música, que siempre la hemos comparado con un parecido sorprendente, uh-huh, a la música de Patton, de Jerry Goldsmith. Uh-huh. Esta marcha, la verdad es que es muy buena, de Loca Academia de Policía. Vamos a escucharla. Teníamos este tema, el tema principal, ¿no?, compuesto por Robert Falk para la película Loca Academia de Policía de Hugh Wilson en 1985, es la primera de la saga, hicieron 7 nada más y nada menos. Como suele pasar, esta tuvo mucho éxito y que cada vez pues se fue diluyendo. ¿Qué decir esta película con Steve Guttenberg, ¿no?, en el papel de Mahoney? Mahoney. Sale ahí también el Tackleberry, sale también, bueno, el Hightower, el negro de los soniditos. Hola, seguro que sea Carmen. Sí, soy Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vosotros? Muy bien, aquí. Muy bien. Echando... Ya me pensé que estaba hasta Lazar. Sí, ahí está. Ahí está. El Lazar. El teniente Lazar, sí, sí. Señor. Mira, por lo menos lo habéis puesto en la que, una de las que me gustan. Sí, claro, sí. Nos hemos acordado. Como siempre, sí. No la pides, digo, vamos a. Sí, pues sí. A complacer a Carmen. Hombre, por lo menos está divertida. Sí. Sí, no, y esa también, la que, pues, si queréis para la semana que viene, la de liberar a Willy. Ah, liberar a Willy. También me gusta. Muy bien. Nos la apuntamos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, podríais hacer un programa de, por ejemplo, de series de la tele. Sí. Me lleva las sonoras, por ejemplo, de series, que hay muchas buenas. Música de... De series, de pequeña televisión, pantalla. Chairs y todo eso. Sí. ¿Os acordáis de la serie de Chairs? Sí, sí, sí, sí, muy buena, muy buena. Pues de ese tono, de ese corte. ¿No te creías tú que lo teníamos ahí que sí? Pensando, eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, oye, por lo menos, como siempre es un mando de sonora, digo, pues se lo voy a decir a ver si un de eso de series de televisión. Sí. Que hay muchas. Incluso también nos pasó por la cabeza poneros unas cuantas. ¿A que sí? Y que la gente llamara para ver si las adivinabais. Ah, pues muy bien. Pues mira, ¿te parece buena idea? Sí, sí. Pues, vale. Pero bueno, estamos cosas rumiándolas, porque claro, hay que encontrarlas también. Tampoco que sean claro. Muy difíciles, porque son muy difíciles, la gente lo llama. Que pasa que en internet, todo lo que quieras. Ya, claro, claro. Yo lo tengo, pero bueno, por lo menos como veo tele o leo el periódico, lo veo. Lo tengo, pero me lo han contado. Sí. Bien, Carmen, pues vale, sigue pues. Ahí a la escucha. ¿Eh? Vale. Es un placer, como siempre, que estés ahí. Lo mismo digo. Vale. Buenas tardes. Y todos los sábados los escucho. Muy bien, gracias, bueno, lo sabemos. Hasta luego. Vale. Bueno, pues obviamente el teniente Lazar también estaba por ahí, ¿eh? Sí. Y una muy joven, Kim Cattrall, también. Sí, es sí, la sí, rubia sí. De Sexo en Nueva York fue sí. La primera, aunque solo duró en la primera película. Uh-huh. Pues nada, seguimos aquí. Y esto ha dado para mucho. Hemos tenido militares, hemos tenido policías, y ahora nos vamos a detectives también. Otra vez agente secreto. Otro agente secreto. Otra parodia de agente secreto, en este caso ya más actual y más conocida. Damos un salto de una década. Uh-huh. Estamos en los 90 y estamos en los tiempos de Austin Powers. Aunque es muy retro, ¿eh? Es del 97, pero es estilo sí, retro. Es sí, estilo claro, sesentero, ¿no? Época y de la música también. Psicodelia, todo, sí, sí. Y bueno, y la música, pues, que ¿cuál es la música de Austin Powers? Muy conocida, precisamente se rescató una música de los años 60 de Quincy Jones, el Soul Bossa Nova. ¿Qué es Soul Bossa Nova? Pues escucha y veréis. Pues ahí teníamos ese Soul, ¿no? Bossa Nova, compuesto por Quincy Jones para la película Austin Powers, una película de risa, pero que los productores, el director, cuidan muy bien la música, ¿eh? Sí, sí, es de lo mejor de la película, uh-huh. La selección musical de uh-huh. Mike Myers, como actor ya lo conocemos, uh-huh. Pero le gusta la buena música. Mike Myers, es que la gracia del asunto es que es difícil de pillar la gracia aquí en España, en versión doblada, uh-huh. Porque él es un actor del Saturday Night Live, que hemos nombrado antes, uh-huh. que es especializado por hacer un acento británico muy risible, uh-huh. ¿no? Que de manera que los americanos que lo escuchan pues se mueren de la risa, es un poco como los morancos, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y entonces, claro, pues eso es intraducible al castellano. ¿Qué se hizo? En primer lugar, ponerle el doblador de Jim Carrey, no recuerdo su nombre, en la primera película, uh-huh. No resultó demasiado, y luego en la segunda le metieron a Flow, ¿no? Y Flo. De esa manera pues la gente iba a verlo nada más que por el doblaje de Flow. Austin Powers. Austin Powers, exacto. ¿Qué pasa? Pues también es una crítica brutal, ¿no? De James Bond, ¿no? Tiene hasta también su doctor no particular, ¿no? Que es el doctor Maligno. Doctor Maligno, que casi que hace más gracia que Austin Powers, al final, sí. ¿No? Es buenísimo. Sí, porque sí, tiene además esa mascota, ese Mini-Yo. En fin. Pero lo que hablábamos, la música está muy bien cuidada, incluso hay apariciones de música en directo, Baz Baccarat, ¿no? Aparecen ahí con Elvis Costello. Correcto. En un momento, y es una escena muy bonita, y la verdad que muy bien, la película pues es una parodia para echar el rato, para echarse unas risas y nada, para disfrutar de un ratito. Sí. Y dentro de las comedias no son risas, ¿no? Hay tipos de comedia, hablabas tú, Ángel, en el sumario. La comedia romántica. Uh-huh. Esta que hemos dicho que está llena a veces de pastelones, de películas incomibles. Y otras veces no, otras veces son buenas. Pero otras veces no, como en este caso, por lo menos en mi opinión, esta que vamos a escuchar a continuación, creo que a Roberto también le gusta, ¿no? Sí, Holidays. Está bastante bien esta película, uh-huh. Que los protagonistas son cuatro personas, dos parejas, uh-huh. Y lo que les sucede. Una de ellas que nos lleva, o sea, son Jack Black y Kate Winslet por una parte, uh-huh. Jude Law y Cameron Díaz por otra. Sí, la verdad que es curioso, dos personas que están un poco agobiaditas de su vida y se deciden por el ordenador intercambiar sus casas y sus, exacto, vidas, ¿no? Por un periodo de tiempo de... Por unas vacaciones. Unas vacaciones. Por eso se llama The Holidays. Vacaciones. Entonces está muy bien, pero y uno de los personajes, como bien ha dicho Roberto, que el que encarna a Jack Black, pues este encima es un compositor de Hollywood, de bandas sonoras de películas, ¿no? Entonces es una escena muy muy graciosa, donde le propone a una de las actrices pues el un juego, que es el tararea una melodía y ella tiene que adivinarla, ¿no? Y está bastante, bastante graciosa. En ese momento pues nos habla de Hans Zimmer, que es el compositor de la banda sonora, claro, el propio autobombo. Hans Zimmer es el autobombo. Nos habla de Morricone, por supuesto, sale el tema de... Que es uno de los idolatrados por Hans Zimmer, ¿no? Sí, o sea, autobombo, sí, sí. Y medio. Yo creo que los pone Hans Zimmer, dice, hablar, sí, de este, de otro. Seguro. Menos mal que hablan de John Williams. Sí, habla de John Williams, dice que... Por respeto. Dice, qué genio, coge dos notas, con dos notas y tienes una de las mejores bandas sonoras de la historia, Tiburón, por supuesto, ¿no? Y la verdad que está muy bien. Y nosotros pues hemos querido hacerle este pequeño homenaje a un compositor de ficción, pero que tiene un papel importante en una película como Holidays. La música es de Hans Zimmer, que se hace autobombo, pero aquí me parece que está genial. Vamos a escucharla. Y la película la directora es Nancy Myers, del año 2006. El tema que vamos a escuchar se llama Maestro. Thank you. Bien, no sé vosotros, pero a mí cada vez me encanta más este Hans Zimmer. El Hans Zimmer de Holidays, el Hans Zimmer de Mejor Imposible, el Hans Zimmer de Paseando Miss Daisy. Este es Hans Zimmer fresco, ¿no? A mí me gusta más que el Hans Zimmer épico, ¿no? De Piratas del Caribe de la 2 para adelante, de Gladiator. De Pearl Harbor. Más intimista, más fresco. Sí, ampuloso. Pero bueno, también es grande. Aquí lo ponemos todo. Aquí... Es diferente, diferentes tonalidades. Yo cada vez me está llegando más este hombre que ya me tenía ganado, pero cada vez me toca más. Empiezo a respetarlo sí más. Sí, bueno. En fin, creo que ha sido un buen programa, ¿verdad? Hemos acabado en el año 2006, empezando en el 1925. Bueno, solo nos resta despedirnos con una canción. Y ya sabéis que nos gustan mucho los Monty Python. Sí, sí, no podíamos acabar un programa dedicado a la comedia sin hablar de los Monty Python, este magnífico grupo de actores, directores, en fin, creadores ingleses y un americano. Terry Gilliam era americano, todos los demás ingleses, que supo practicar ese humor tan típico inglés, tan iconoclasta, tan surrealista, que, en fin, a mí me gusta un montón. Sí, antes de meternos con esto, si me lo permitís, me gustaría decir que, bueno, que la semana que viene seguiremos haciendo otro programa de comedias. Si este os ha gustado, pues que estáis... pondremos más música española, porque yo creo que la comedia es un género donde en España se han hecho grandes grandes películas y que hoy no les hemos dejado un poquito en el tintero, porque no era cuestión de poner un temita. Queremos poner unos cuantos temas que dejen a las claras que en España somos un país de comedias, nos gusta reírnos y que para eso estamos nosotros. Sí, el tintero se había quedado muy lleno y hemos decidido pues ampliar a otro programa de comedia que da mucho de sí el tema. Uh-huh. Y como hemos dicho, pues eso, vamos a cerrar el programa con los Monty Python. Hemos escuchado ya aquí en El Bueno, el Feo y el Malo el tema principal de La Vida de Brian, el Always Look on the Bright Side of Life de La Vida de Brian. Así que en esta ocasión nos vamos a despedir con el tema principal, también cantado, del Sentido de la Vida, esa obra cumbre de los Monty Python, que bueno, es una película para no perderse. La puedes querer, la puedes odiar, pero tienes que verla. No te dejes indiferente. No, para nada. En fin, pues nada, pues hasta la semana que viene. Sí, Ángel, hasta la semana que viene. Juan Luis. Bueno, hasta la semana que viene. Recuerda que si os quiere, se nos enfría el arroz, por lo que veo. Y también se despide Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Self-replicating DNA. This life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving, or is it too late? Well, tonight is the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. While the scientists say we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, so why? For a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. Say a chance to love me, this is the meaning.